Radio Acción, Canal 57. Como fue parte del día, es ahora parte de la noche. Hay que dejar los esfuerzos para forjar, en el descanso, los sueños que realizaremos hoy. XELQ, Radio Acción, Canal 57, 570 kHz, 1000 watts de potencia efectiva. Desde Morelia, Michoacán, concluye sus transmisiones en este día. Hemos participado en la historia de nuestra época. Hoy estaremos nuevamente a tu lado para brindarte lo mejor de la radio. Una sinfonía de la música moderna. Un saludo que, como hoy, se une al esfuerzo creador de tu destino. También en tus sueños te acompaña Radio Acción, Canal 57.